con el remix. Mami linda, Chile y Argentina. Una nena sencilla, como Arcángel la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas. Yo te llevo a 200 millas. Yo te voy a dar lo que me pidas. Tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pones a bailar. Y en mi pieza te voy a desnudar. Yo no fumo marisola. Que yo unos piquitos te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que yo soy tu matacola. Y te como la popola. Yo no fumo marisola. Como unos porritos me puedo enrolar. Y después de eso yo te voy a secuestrar. Solo por un par de horas. Y te devuelvo a tu señora. Fumándose para el estrés. Sabes qué pasa después. No se puede hablar de estrés. Hizo un monto en la pared. Él lo quiero, lo que no. Voy a llevarlo, lo sé, otra vez lo vamos a hacer. Marisola ya no, ahora enrola por dos. Que me quede, dice, que me da todo lo que quiera. No, no, sola, no, no, fumo sola, no, no. Si él lo quiere yo, yo le doy todo. Ya no fumo Marisola, tengo quien lo enrola. Sé que donde sea, él conmigo se va toda. Y aunque no esté sola, nadie me controla. Vamos a fumar par de horas. Yo no fumo Marisola, que yo unos piquitos te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tú, pa. La mano en la pared, desde que yo te probé, no te podía olvidar. Dale mami, tócate con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podía olvidar. Eres de otro planeta, hace tiempo que buscaba una chica como esta. Si no te sientes completa, yo te llevo pa' mi casa y fumamos una seta. Ya estamos solos los dos. Yo te voy a darte amor. Prendemos fuego en la habitación y te como ese corazón. Yo no sé qué tiene que me deja loco a mí esa baby. Yo no quito los victorios y la pongo a menear la baby. Yo no fumo Marisola. Yo soy una porrita, te puedo enrolar. Que no se me pica el kill de tu papá. Que robo pa' estar a solas. Eso nadie la controla. Marisola, mami, yo te presto el lighter. El cuerpo te lo leo con la mano como en braille. Ando con cristal y sé que te gustan los flightes. Si te vas a regresar como Cristiano Ronaldo. Romper corazones se te hizo una adicción. Te cansaste de esos gatos, estás buscando relación. Sion, mándame tu ubicación. Tiene talento, como matador está perfecto. Y que nadie opina de lo nuestro. Tu flow me tiene bajo los efectos. Mami rica, tú sabes dónde estoy. Peligroso como Floyd, para dártelo hoy. Te lo muestro esto en yo hoy. Te lo asusto mi rol. Si me yo no fumo Marisola. Que yo unos pititos te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que yo soy tu matacola. Y te como la popola. Modo diablo, bebé. Nicki Nicole está en la casa. Chris MJ y Stanley. Argentina y Chile está en la casa. Star Music. Flotado en el jacuzzi. Estamos haciendo palo. Y me lo mai. Y me lo mustache.